Sí, en el caso nuestro, el aporte que venimos haciendo es ni más ni menos que el trabajo para que se pueda concretar una planificación que desde la institución había nacido con la intención de ampliar justamente la infraestructura del club, considerando las distintas situaciones que van aconteciendo hoy en día a las instituciones de nuestro tiempo. Claro. A partir de eso, mayor presencia tanto de lo que tiene cuestión a la cuestión deportiva, pero también a las cuestiones de infraestructura institucionales, y en este caso nuestro aporte es desde el trabajo para poder concretar esto que salió como una idea de club, que tiene en Daniel, en los dirigentes, las dirigentas, que tiene también en los profes, en las mamás, en los papás, la búsqueda de generar mayores lazos de igualdad y nosotros un aporte desde el trabajo para que eso pueda concretarse. Daniel, contanos cómo se fue la proyección de esta obra, en qué año y cómo viene avanzando. Esta es una obra que comenzamos a plantearnos el año pasado. A mí me parece que los dirigentes debemos terminar las obras. Yo, como dejé la gestión, me interesó estar pendiente para que se terminara. Como muy bien dijo Guido, estamos atravesando procesos históricos que nos hacen modificar no solo desde las conductas, sino también la infraestructura. El baño de damas del club estaba pensado en los 90 como un baño para asistentes solamente a los partidos. Hoy la realidad es que hay un montón de mamás que ocupan, acompañan a sus chicos que ocupan estas áreas durante todo el día, y además la cantidad de futbolistas que tenemos. Así que lo que nos planteamos en primera instancia fue transformar un baño de damas tradicional y convencional en un baño de alto tránsito para poder justamente dar demanda a la cantidad de gente que viene aquí al estadio. Y en segundo lugar, aprovechar un espacio que había detrás del baño para hacer una ampliación y hacer un vestuario complementario, porque obviamente las damas necesitan, las jugadoras de fútbol femenino necesitan tener espacios propios. Entonces, el club está intentando adaptarse a estos tiempos, generar un espacio propio, y por suerte conseguimos un gran apoyo. En primer término, quiero ser muy, muy agradecido y muy justo con esto. En primer término, a través de Ayelén Raschetti conseguimos un subsidio de la Fundación Banco Provincia de 250 mil pesos. Con eso afrontamos la primera parte de los materiales de la obra. Guido, muy amablemente, con todo el grupo de trabajo, nos ayudó con la mano de obra, que evidentemente es un talón de Aquiles de esta construcción. En tercer orden, la Escuela de Oficios del club, que está comenzando a hacer prácticas y de algún modo también está apoyando en este sentido. Y después hemos logrado también la colaboración de la gente de San Ivón, a través de Paula Benevita y su hermana, que nos dieron una mano. Papo Cairo, desde su corralón de materiales, que también se sumó a esta iniciativa. Y la empresa de Instabile, que es una empresa que se va a sumar al panorama de empresas de Cañuelas, que también nos está ayudando y colaborando. Así que nosotros sabemos que estas cosas son colectivas y que agradecemos el esfuerzo y el apoyo de todos, porque uno comienza con una obra, piensa que va a gastar 2 pesos y cuando termina son 100. Entonces, Claro. tenemos que ir reciclando un poco la energía y los materiales para poder terminar y hacer un baño de alto tránsito para que pueda dar una respuesta a la demanda inicial que tiene el estadio y fundamentalmente un vestuario complementario para las chicas. Bueno, hay que celebrar entonces el avance de esta obra, más en el marco de el momento que está pasando el club, digo, con lo ocurrido con Paula, una jugadora del club. Ya que te tenemos, te pedimos unas palabras que nos puedas compartir sobre la situación hoy de esta jugadora que es del club. Se ha hablado bastante del tema Paula. Ella tiene una gran exposición en este momento. A mí me parece que ya llegó la etapa de correrla un poquito del eje, porque evidentemente hay un sentimiento de estigmatizarla con la culpa de que sus compañeros perdieron los puntos, así que un poquito sacarla de este escenario y transformar esto en una pelea del fútbol mixto hacia adelante, luchar para revisar los reglamentos. El tiempo de los dirigentes, y en esto yo me hago cargo porque fui mucho tiempo dirigente, son mucho más lentos que los procesos históricos y sociales. Entonces, por ende, los reglamentos que son antiguos, tenemos que revisarlos, discutirlos, debatirlos y fundamentalmente apoyarnos en gente que tiene la capacidad de ver esto con una perspectiva de género. Así que ojalá que la Liga de Buenos Aires y otras ligas autónomas, y también la AFA, que lo tiene como un punto a tratar en las próximas asambleas y en las próximas mesas de discusión, puedan darle una posibilidad al fútbol mixto, porque hasta los 13 años nos parece muy aconsejable, y además es un lugar muy directo, muy representativo, como para poder luchar contra paradigmas y estereotipos tan instalados en el fútbol, como lo veíamos nosotros, como lo conocíamos nosotros, en un club de 111 años de un fútbol patriarcal. Así que nos parece que esté todo en ebullición y todo en discusión es muy saludable. ¿Cuándo estiman que va a estar finalizada la obra de los baños y los vestuarios femeninos? Bueno, ahora estamos trabajando en la etapa de plomería. Como les decía, como va a ser un baño de alto tránsito, requiere un trabajo específico, además de que todos los elementos que se van a utilizar son a tales fines, como si fuera un centro comercial, digamos, para decirlo de alguna manera, un baño en un centro comercial. Y después ya vamos a entrar en la etapa de los detalles, de colocar todos los artefactos, hacer el tema de pintura, y poder, ojalá, que a fin de año lo podamos estrenar. Guido, contanos cómo surgió el acompañamiento desde tu espacio a el club. Bueno, en primera instancia creemos que hay que acompañar siempre los procesos de transformación en toda índole. En este caso, en una institución tan importante como es el Club Cañuelas para nuestro distrito, para nuestra ciudad, para la ciudad de Cañuelas. A partir de ello y ante el diálogo fluido que se tiene con Daniel y también con muchos integrantes del club, porque en el caso mío en particular soy socio y estoy presente también fin de semana tras fin de semana viendo a sobrinos, ahijados. Lo que dice Daniel es cierto, esto de la presión que muchas veces se va generando con los nenes, las nenas en este caso, en alguna situación específica como fue lo que fue de público conocimiento la semana pasada. Lo que no es muchas veces visible es lo que pasa después en el día a día. Esa sonrisa de esas criaturas cuando corren detrás de una pelota, cuando pueden lograr convertir su primer gol o ponerse la camiseta y salir a la cancha con su equipo y divertirse. Hay que poner las prioridades en claro. En momentos donde hay muchas veces tanta diversificación, tanta complejidad, hay que poner en claro las prioridades. Y en este caso nosotros, nuestro aporte fue el del trabajo a una cuestión de infraestructura de la institución, y creemos que los procesos de transformaciones hay que acompañarlos, porque lo decíamos, es en el club, se está dando en el deporte, pero si uno levanta la cabeza y ve las problemáticas sociales que hoy acontecen a la región, a la ciudad, también hay que pensar y proyectar eso. Y voy a un ejemplo y una anécdota que en algún momento daba una secretaria de seguridad femenina, ella, Nilda Garré, hablando cuando tenía que ser responsable de la seguridad. Y una de las cosas que se iba encontrando en las comisarías es que no había baño de mujeres. Y las mujeres en la Fuerza de Seguridad vienen trabajando hace años, no es que empezaron a trabajar en un proceso nuevo o ahora. Y algo tan elemental y básico como es la higiene personal, la privacidad, y creo que muchas veces también, cuando hablamos del deporte, hay que hablar en su totalidad. Cuando hablamos, en este caso, de tema seguridad, también hay que abordarlo en forma integral. Si nos quedamos con un título y una bajada, seguramente vamos a poder dar algún argumento para creer que tenemos razón, pero no vamos a estar observando la realidad. Y el mayor desafío, me parece, es estar cerca de la realidad y trabajar por el bien común. Y en ese sentido es a lo que vinimos acá, hacer un aporte para el trabajo, para el bien común, para una institución que, ya digo, abraza a muchísimos niños de la ciudad y de la zona, y creemos que es muy importante todo eso para la cultura del encuentro.